Hola mis bebés, aquí estoy para acompañarte en el estudio de la lección titulada Jesús va a la iglesia. El versículo para memorizar dice: Vamos, vamos a la casa de Dios, vamos, vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios, Salmo 122, 1. Es tiempo de orar. Amado Dios, te damos gracias porque podemos estudiar la lección que nos habla de usted. Ayúdenos a aprenderla. En el nombre de Jesús. Amén. El mensaje de la lección es: vamos a la iglesia porque amamos a Jesús. Carla va a la iglesia. Carla canta y ora a Jesús. A Jesús también le gustaba ir a la iglesia. En la Biblia leemos acerca de la iglesia de Jesús. Cuando Jesús era pequeño, le gustaba ir a la iglesia. ¿Puede ver a Jesús en la imagen? El pequeño Jesús cantaba en la iglesia. Cantemos esta alabanza como lo hacía Jesús. El título es Alabemos al Señor. En la iglesia, el rabí lee el rollo de la Biblia. Al pequeño Jesús le gusta escuchar al rabí leyendo el rollo de la Biblia. Jesús viene a la iglesia, sinagoga. Miren cuánto ha crecido Jesús. Cuchuchean los muchachos. ¿Cuánto ha crecido Jesús? Cuchuchean los hombres. A Jesús le gusta ir a la iglesia, le gusta cantar y orar con amigos. Cantemos esta alabanza todos juntos. Amo al Señor. Ahora oremos. Buen Dios, gracias por esta lección que me habla de Jesús cuando era niño como yo. Me gusta mucho. Ayúdeme a ser como Él. En su nombre santo oramos. Amén. Recordemos el versículo para memorizar. Vamos, vamos a la casa de Dios. Vamos, vamos a la casa de Dios. Vamos a la casa de Dios. Salmo El mensaje de la lección es: vamos a la iglesia porque amamos a Jesús. Jesús toma el rollo de la Biblia. ¡Shh! ¡Shh! ¡Escucha! ¡Escucha! Las personas grandes escuchan. Los niños escuchan. ¡Shh! Nadie habla. Todos sonríen. Jesús va a leer el rollo de la Biblia. Jesús abre el rollo de la Biblia, encuentra el lugar para leer. Jesús mira a la gente y le sonríe. Escuchen la palabra del Señor, dice él. ¡Shh! Escucha cómo lee Jesús. Recordemos el versículo para memorizar. Vamos a la casa de Dios, Salmos 122, 1. El mensaje de la lección es: vamos a la iglesia porque amamos a Jesús. ¡Shh! Jesús está leyendo en el rollo de la Biblia. El Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:18. Lee, Jesús. Las personas grandes escuchan. Los niños escuchan. El rollo de la Biblia está hablando acerca de Jesús. Esto habla de mí, dice Jesús. Terminó la lectura de la Biblia. Jesús se sienta. Toda la gente piensa en las palabras de Jesús. Una niñita va a Jesús y le dice: gracias, Jesús. ¿Puedes decir gracias a Jesús? Jesús ama a los niños y los niñitos aman a Jesús. Él es su amigo. Recordemos el versículo para memorizar. Vamos a la casa de Dios, Salmos 122, 1. El mensaje de la lección es: vamos a la iglesia porque amamos a Jesús. Nos gusta estar en la iglesia. A Jesús le gusta estar en la iglesia cada semana también. A Jesús le gusta escucharnos cuando cantamos y oramos. A Jesús le gusta que escuchemos su historia. Él está contento de que vayamos a la iglesia cada sábado. La Biblia dice: vamos a la casa del Señor. Salmo 122, 1. Es tiempo de orar. Amado Dios, le damos las gracias por ayudarnos a estudiar la lección. Ayúdenos a recordarla siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús y yo te amamos.